quiero que me recuerdes, con la canción que nos hacía callar. Esa que nos decía de que algún día la despedida tendría que llegar. No, no es un capricho, tan solo es algo que te quiero yo pedir. Hoy para siempre, para que te acuerdes de mí. El café sabe mejor, pruébalo. Y regresó llorando. Hoy me llamó llorando. ¡Ay! Que cualquiera comete una equivocación, que ella tiene la llave de mi corazón. Que por qué no olvidar que aquí nada pasó, que somos un agua sal y así no juego yo. Que somos un agua sal y así no juego yo. ¿Y tú quién? Yo no. Que somos un agua sal y así no juego yo. Eso cuando ya le entra el agua. Café sabe mejor, pruébalo. cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El Madrid le dio la vuelta del todo al partido. The Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides de hoy. Hoy es el 16 de agosto, es el 228º día del año. Quedan 137 días para finalizar el año. Hoy 16 de agosto se celebra en el mundo el Día Internacional de la Montaña Rusa y el Día Internacional del Ron. Un día como hoy nacieron. En 1815 nació Juan Bosco, santo italiano, fundador de los Salesianos. En 1888 nació Thomasy Lawrence de Arabia, arqueólogo, militar y escritor galés. En 1913 nació Menachem Begin, ex primer ministro israelí. En 1958 nació Madonna, cantante estadounidense. En 1974 nació Joaquín Reyes, actor y cómico español. En 1984 nació Sofía Nieto, actriz y matemática española. Un día como hoy fallecieron. En 1888 falleció John S. Pemberton, estadounidense que inventó la Coca-Cola. En 1949 falleció Margaret Mitchell, estadounidense, autora de Lo que el viento se llevó. En 1977 falleció Aldous Presley, cantante estadounidense. En 2002 falleció Abu Nidal, dirigente radical palestino acusado de numerosos actos de terrorismo. En 2018 falleció Aretha Franklin, cantante estadounidense. En 2019 falleció Peter Fonda, actor estadounidense. Estas son las efemérides de hoy, 16 de agosto. En 1898, Francisco Silvela publica su artículo Sin Pulso, iniciando así la llamada literatura del desastre. En 1918, se crean los dos primeros parques nacionales de España, el de Ordesa en Huesca y el de Peña Santa en Covadonga. En 1960, Chipre obtiene su independencia de Reino Unido. En 1972, el rey de Marruecos Hassan II sale ileso de un atentado. Seis casas de la aviación real atacaron el Boeing en que viajaba el monarca, que se salvó milagrosamente. En 1995, lanzamiento de la primera versión de Microsoft Internet Explorer. En 2000, científicos japoneses y estadounidenses clonan un cerdo utilizando las células de la piel de un feto de uno de estos animales. En 2005, mueren 17 militares españoles en Afganistán al caer el helicóptero Cougar en el que viajaban cerca de la ciudad de Herat. En 2012, Ecuador concede asilo político al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, refugiado en la embajada del país sudamericano en Londres. Estas son las efemérides de hoy. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Ya tenemos 10 de la mañana, 9 minutos. Reitero el saludo especial para todos mis amigos que están hasta repartiendo. A Jorge los saludamos, el hombre está ahí. Paquete para aquí, paquete para allá, para todos lados. Muy bien, mi estimado Jorge, un abrazo fuerte. Y ya sabe, ¿no? Ya está notificado. Bueno, atención, porque si la gente que a veces tiene el tiempo copado, a veces le llega a la casa una visita inesperada y no tienes nada que hacer, no tienes nada a mano, pues uno queda, le toca ponerse a cocinar y todo eso. Mire, yo le recomendación, lo mismo que para los que van a hacer asados y demás, o fiestas y quieran tener pasantes, pues mira, hay empanadas caseras ricas, yo las he probado, le doy fe que son muy buenas. Papa rellena, pastel de yuca, marranitas, maduro o rajado, todos productos caseros, también para los bares que quieran poner ahí, que están, tienen sus pinchos y todo, pero bueno, quieren colocar algo latino, pues mira ahí, papas, empanadas. Te voy a dar dos números telefónicos para que tú los contactes a los muchachos que están haciendo un emprendimiento. 670-369-396. 651-7056-69. Te repito los dos números. 670-369-396 y 651-7056-69. Empanadas te las llevan, tú las guardas ahí y las tienes a la emergencia. Mire, por ejemplo, ayer llegué un poco tarde, me encontré con un par de amigos, estuvimos ahí hablando de temas hasta políticos. Estábamos hablando de la pensión en Colombia, vamos aclarando algunos temas. Y nos quedó la tarde, y entonces cuando llegué a la casa, me acordé que tenía en el pack, tenía empanaditas, cogí, puse un poco de aceite, empanadita, con cafecito y cena lista. ¿Qué me demoré? Nada. Para que tengas ahí, te lo repito, 670-369-396, 651-705, 669, los dos números donde te llevan las empanadas, papas rellenas, pastel de yuca, marranitas, maduros o rajados, te sacan de un apuro, pero ya. Y como no puedes hacer ahora en la barbacoa, porque por esto del calor y ya no era como antes, ahora hay mucho pirómano por ahí suelto, entonces pirómano, ¿no? Entiéndalo bien, el que les gusta crear el fuego, pirómano, no estoy diciendo otra cosa, porque ya a lo mejor alguno escuchó mal y dirá que estoy diciendo, no, pirómano. Entonces ya no permiten hacer asadito ni nada. Entonces puedes llevar las empanadas ya hechas. Bueno, dicho, te sacan de un apuro. Ahí les dejo. Son las 10 de la mañana con 12 minutos. A las 10 y media voy a abrir el WhatsApp 632-890940 para las chicas. Les tengo un regalo que me han dado para ustedes. De modo que aprovechen. Y aprovechen. Después de esta canción vengo con las informaciones del Perú, aquí en el Café de la Mañana. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El Café de la Mañana. Una vecina le dice a otra: Consuelo, ¿no estabas enferma? Consuelo dice: No, ¿por qué lo dices? Pero Consuelo, anoche vi salir un médico de tu casa. Eso no es nada. Yo vi salir un general de la tuya y no estamos en guerra. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. Si deseo sonreír, pienso solamente en ti, en la magia del amor, en tu piel, en tu sabor, en la isla del dolor. Recuerdo desearía morir cerca de ti, aunque estemos separados en un sueño angelical. Si llego de nuevo a amar, no hay razón por qué cambiar. Temo yo permanecer sin ti en la eternidad. Lejos nos pueden separar, jamás pudiera olvidar tu risa celestial, tus besos, tu calor, la bella María de mi amor. Si supieras, María, que cuando canto tu canción, el sentimiento ahoga mi corazón. ¿Dónde estás, María? Si supiera que en las noches desespero sin María. Si tú supieras que te añoro, María. Tú coloreas mi pasión, María. Es que yo te quiero, María. Aunque estemos separados en un sueño angelical. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Airi, Perú. Alejandro Soto Reyes se salvó de una condena de 8 años y 8 meses por estafa y falsedad genérica, pero no del pago de la reparación civil a la empresa que resultó afectada por la compra de un terreno a precio sobrevalorado y cuyo verdadero dueño era el mismo Soto. La compañía Transportes Huayna Pichú exigió al juez cusqueño Carlos Román Gil que inicie el procedimiento contra el presidente del Congreso Alejandro Soto para que abone una reparación civil por 323.829 soles por daños y perjuicios por dos hechos específicos como son 287.829 soles por haber recomendado la adquisición de un predio por 265.000 dólares y ocultar que él había adquirido el terreno 8 meses antes por la suma de 5.000 dólares a la comunidad campesina de Ayamaca, distrito de San Sebastián en Cusco. Igualmente 36.558 soles por haber cobrado honorarios para elaborar los estatutos de la empresa y no haber cumplido con este compromiso. Entre tanto, el abogado de Huayna Pichú, Darwin Urquizo Pereira, le recordó al magistrado Carlos Román que si bien el 26 de julio del presente año archivó el caso contra Alejandro Soto por estafa y falsedad genérica, la reclamación de la reparación civil por parte del agraviado sigue su propio curso. Para ello, la defensa de la empresa solicitó al juez Román abrir juicio oral contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, a fin de que este proceda el pago de la reparación civil por 323.829 soles. El defensor de Huayna Pichú también indicó al magistrado Carlos Román que la misma resolución con la que se archivó el caso indica que se debe proceder al desembolso de la reparación civil por parte de Alejandro Soto. Para Conexión Mundial, Haití, Perú, soy Miguel Rodríguez de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Sale para la calle decidido a hacer su vuelta, no anda en esta la más fuerte roncó. Desde chamaquito le gusta coger lo ajeno, hizo un tiempo, fue hace un mes que salió. Un malo gorita que conoce del penal, pa' un robo lo computó. El dueño tenía lo de él y quizás se la dejó. Esa no fue la crianza que los viejos de él le dieron. Pero la calle está bobo y todo el mundo anda atrás de dinero. Hay que hacer la deli, deli, deli. Hay que hacer la deli, deli, deli. Hay que hacer la deli, deli, deli. No me pare que se feria, estamos ready. Hay que hacer la deli, deli, deli. Hay que hacer la deli, deli, deli. Hay que hacer la deli, deli, deli. No me pare que se feria, estamos ready. Puede ya salía todos los días, malo coro haciendo trio y de todo. Desde menorcita esa truquita andaba ruling, fue temprano que la calle cogió. Le gustan patrones, hace par tenía uno, caminaba, la tenía con todo. Pero el tipo vio a un tumbo y frenan y le dieron a los dos. Esa no fue la crianza que en su casa ya le dieron. Pero la calle está bobo y todo el mundo anda atrás de dinero. Hay que hacer la deli, deli, deli. Hay que hacer la deli, deli, deli. Hay que hacer la deli, deli, deli. No me pare que se caiga, estamos ready. Hay que hacer la deli, deli, deli. Hay que hacer la deli, deli, deli. Hay que hacer la deli, deli, deli. No me pare que se caiga, estamos ready. Este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El estudio de animación y efectos visuales Lucasfilm, situado en Singapur, cerrará los próximos meses por razones económicas, anunció Disney, la empresa matriz. El estudio fue creado en la década de los 2000 por Industrias Light and Magic, ILM, fundada por George Lucas, creador de Star Wars. Durante años, su sede en Singapur fue el edificio Suncrawler, llamado así por el transporte de Star Wars que inspiró su diseño. Lucasfilm vendió el edificio en el 2021. Durante los próximos meses, ILM consolidará su huella global y liquidará su estudio en Singapur de debido a factores económicos que afectan a la industria, anunció Disney en un comunicado. La empresa no precisó cuántos empleados se verían afectados. Disney anunció en febrero la supresión de 7.000 puestos de trabajo en todo el mundo en el marco de una reorganización de la compañía ante la erosión de su negocio tradicional de televisión, la fuerte competencia y el descenso de números de abonados a su servicio de streaming Disney Plus. El estudio de Singapur participó en producciones de Hollywood de gran repercusión como Iron Man, Los Vengadores y películas de Star Wars. La película Megalodon 2 ha sorprendido en la taquilla china, superando a Barbie y Oppenheimer. Aunque en un titular se dice que Megalodon 2 ha batido récords de taquilla sobre las otras dos películas, es importante destacar que este éxito se ha producido exclusivamente en China y no a nivel mundial. La película ha recaudado 69 millones de dólares en cines chinos, mientras que Barbie solo alcanzó 28 millones en China. Oppenheimer aún no se ha estrenado en ese país. La película Megalodon 2 tuvo el apoyo de China en términos de producción y marketing, ya que las coproducciones estadounidenses chinas son cada vez más comunes debido a la inversión financiera disponible en China. La cinta presenta un reparto en su mayoría oriental, lo que es estratégico para atraer a la audiencia china. Además, se señala que las películas chinas a menudo son más favorecidas por el público en China que las producciones extranjeras, especialmente si tienen un reparto local. Este éxito en China demuestra cómo las estrategias de marketing y la colaboración en la producción pueden influir en el rendimiento de las películas en diferentes mercados. El sindicato de actores de Hollywood anunció que ya no otorgará acuerdos interinos a proyectos independientes escritos bajo el convenio del sindicato de guionistas WGA. La decisión surge como respuesta a la estrategia de huelga del WGA y en medio de tensiones entre ambos sindicatos. El SAG-AFTRA había otorgado estos permisos para proteger los intereses de su comunidad y otros sindicatos, pero algunos miembros en huelga cuestionaron su aprobación. El SAG-AFTRA ha aceptado la producción de más de 200 títulos no relacionados con la Alianza de Productores de Cine y Televisión AMPTB, que representa a grandes estudios como Netflix, HBO y Warner Bros. Tanto el WGA como el SAG-AFTRA no han llegado a un acuerdo con el AMPTP, lo que ha llevado a una huelga que ha paralizado gran parte de la industria del entretenimiento y ha tenido impacto económico. La huelga también ha afectado a los premios Emmy, que tuvieron que ser pospuestos hasta enero del 2024. Ambos sindicatos buscan mejoras salariales para sus miembros, especialmente en lo relacionado con la distribución en plataformas de streaming, y buscan regular el uso de la inteligencia artificial en la industria del entretenimiento. Lionel Messi, tras su debut profesional en el FC Barcelona, ganó numerosos títulos en España antes de trasladarse al Paris Saint-Germain en el fútbol francés. A pesar de su éxito en Francia, no logró el éxito de la UEFA Champions League. En 2023, sorprendentemente se unió al Inter Miami en Estados Unidos debido a una oferta económica atractiva respaldada por David Beckham. Apple TV Plus producirá una serie documental de 6 capítulos sobre este traslado, resaltando su llegada a Miami, su debut, récords de camisetas vendidas y su impacto en la Major League Soccer. La plataforma de streaming también lanzará un documental de 4 capítulos sobre Lionel Messi y la selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Este documental explorará su experiencia con la selección desde su debut frustrado hasta sus 5 participaciones en mundiales, las finales perdidas, su retiro temporal y regreso, culminando en la obtención del título de la Copa del Mundo. La llegada de Messi ha impulsado las suscripciones a Apple TV Plus, y la serie documental busca ofrecer una visión detallada tanto de su trayectoria en clubes como en la selección argentina, destacando su legado en el mundo del fútbol. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Ponte juiciosa con nosotros. Royce. Si quieres amarrarme y sin vida dejarme, mujer con experiencia, de sobreinteligencia. Si piensas secuestrarme, yo me atrevo hasta ayudarte con razón. Juiciosa la tipa, ¿no? No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Detectaron una nueva variante de COVID-19 en Argentina y advierten por su rápida propagación. A través del boletín epidemiológico, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó que se habían identificado dos casos aislados de la variante EG5 en el país. La EG5 fue considerada como variante de interés por la OMS porque aumentó su prevalencia. La mayoría de los casos se han registrado en China, Estados Unidos, República de Corea, Japón, Reino Unido, Francia, Portugal y España. Por el momento, la aparición de la nueva cepa y su rápida velocidad de propagación no se traducen directamente en un riesgo alarmante para la salud pública o un aumento en la gravedad de los cuadros y cantidad de internaciones. Internacionales. El Fondo Monetario prometió desembolsos para la Argentina por 10.750 millones de dólares en los próximos dos meses. Es una cifra más alta que la prevista. En agosto iban a llegar 7.500 millones para las reservas del Banco Central. Deportes. Boca espera una oferta. En Turquía aseguran que Kasımpaşa quiere a Villa. Medios de aquel país informan que el conjunto de Estambul pretende al colombiano, en conflicto con la institución, aunque el Xeneize todavía no recibió propuesta. Espectáculos. Para ver en casa, refugio de Harlan Coben. La vida de Mickey da un giro inesperado tras la muerte de su padre y la rehabilitación de su madre. Ahora está en Nueva Jersey con una tía molesta y asiste a una nueva escuela, pero se ve envuelto en la misteriosa desaparición de una nueva estudiante. Disponible en Prime Video. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. El café sabe mejor. Pruébalo. Hasta que te vuelva a ver. Espero en silencio. que llegue la noche y soñarte otra vez. Es que yo sin ti ya no puedo vivir ni siquiera un instante. Desde que has llegado a mi vida no soy el hombre de antes. A ti volveré, porque llevo tu aroma en mi piel, porque me has enseñado a querer y a sentir lo que nunca he sentido antes. Y quiero volver, porque yo necesito de ti, porque me has enseñado a vivir, porque he estado de ti enamorado siempre. A ti volveré. Ya no puedo vivir ni siquiera un instante. Desde que has llegado a mi vida no soy el hombre de antes. A ti volveré, porque llevo tu aroma en mi piel, porque me has enseñado a querer y a sentir lo que nunca he sentido antes. Y quiero volver, porque yo necesito de ti, porque me has enseñado a vivir, porque he estado de ti enamorado siempre. A ti volveré. Un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Continúas escuchando el horóscopo de Viviana. Continuamos con el signo de Leo. Haz gala de tu fortaleza. No te apresures en la toma de decisiones. Valora los pros y los contras y decide aceptando los retos que se te presenten. Continuamos con el signo de Virgo. Acepta las pruebas y los retos que se te presenten hoy. Posiblemente será un día tenso en lo emocional. Los eventos que se presenten en el día de hoy te pueden ayudar a comprender por qué suceden las cosas. Continuamos con el signo de Libra. Los amigos y los círculos sociales donde te mueves están siendo de gran ayuda en tus logros ahora. Los cambios te están dando de manera armoniosa y todo sucede con facilidad. Continuamos con el signo de Escorpio. Tu juicio será bastante analítico y certero hoy. Además, te encontrarás en un terreno de pleno equilibrio. Por eso tomarás decisiones justas para todos en su conjunto. Si quieres saber mucho más de mí, podrás escucharme o encontrarme a través de mi Instagram, @vivivalenciae, a través de www.vivianavalencia.com o a través de mi WhatsApp 622-2250-36. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Aquí estamos, 10 de la mañana con 42 minutos, 10 de la mañana 42 minutos, y le habíamos dicho que íbamos a tener algo especial para las chicas que están de moda. Las mujeres en el fútbol están de moda. Hombre, ese mundial, qué emoción. Emocionante la victoria. Y ahorita a las 12 sabremos, se inicia el partido para saber, que nos demos cuenta quién es el rival de España en la final. Un saludo para el oyente misterioso, por cuyas venas cruza sangre andaluza. Y olé. Y es que vamos a darle un regalo. Vamos a darle un regalo. Diseño de ceja para las mujeres. Magic Queen, lugar donde la pasión por la belleza se convierte en una experiencia inolvidable. Hay uñas acrílicas, semipermanentes y esculpidas. Porque tus manos se lo merecen. No hay como que le den uno la mano, una mano bien bonita, bien mantenida. Lifting de pestañas, micropigmentación de labios y cejas, maquillaje semipermanente donde resalta tu belleza, diseño de cejas con pigmento orgánico con una duración entre 8 y 12 días, depilación en general. En Magic Queens puedes confiar en nuestra pasión por la belleza y descubrir tu mejor versión. Está ubicado en la calle Juan 23, 7 bajo en Vitoria-Gasteiz. Reserva tu cita ya al 602-850-654. 602-850-654. Y entonces vamos a dar un diseño de cejas. Tenemos a las 10:43. A las 11:45 diremos quién se lo gana. Sencillo, aquí es nombre, apellido y café de la mañana nomás. Por ejemplo, llama Marcela Arias, café de la mañana. Laura Montgomery, café de la mañana. Así de sencillo. Dina Merchet, café de la mañana. Lola Brígida, café de la mañana. Sofía Andrea Loren, café de la mañana. Ya, no tienes que hacer nada más. 6-32-89-09-40 y te llevas ese diseño de cejas de Magic Queens, que está en la calle Juan 23, 7, bajo, en Vitoria-Gasteiz, y el número para reserva, 602-850-654. La pasión por la belleza la tiene Magic Queens. 10 de la mañana, 44 minutos. Ya saben, ¿no? 11:44. Chicas, pilas pues. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Oh, sí. Salgo a gastarle unos pocos. Música en el Lambo pa' que te relaje. Al que me la baje unos pocos. Puedo reconocerla de ver su celaje. Única, tiene la disco explota. Todo el mundo me la mira. Pide conmigo nada más. Se tira fotos sin ropa, ella es peligrosa. Se mira al espejo y haciéndole ya me posa. Única, tiene la disco explota. Todo el mundo me la mira. Pide conmigo nada más. Tiene mucha habilidad. Ella sabe lo que da. Le frontea a sus amigas. Dice que conmigo está porque yeah. Saliendo el sol, sé que tú quieres calor. Somos amigos de amor, no queremos relación. Sale y no tiene control, no fuma y le gusta el olor. Ella no tiene valor, conmigo lo hace sin temor. Porque única, tiene la disco explota. Todo el mundo me la mira. Es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Madonna, la icónica cantante y actriz del pop, celebra sus 65 años y, lejos de considerar la jubilación, se prepara para retomar una ambiciosa gira mundial que fue pospuesta debido a una hospitalización por agotamiento. Nacida en 1958 en Bay City, Michigan, Madonna ha acumulado experiencias personales y una carrera musical de 40 años caracterizada por provocación, riesgo y desafío a las convenciones. Su Celebration World Tour, que iba a comenzar en julio en Canadá, tuvo que ser reprogramado debido a un ingreso hospitalario por una infección bacteriana grave. Aunque hubo especulaciones sobre su salud y entrenamiento, entrenamientos exigentes, las circunstancias exactas no se confirmaron. Madonna, madre de 6 hijos, mostró su vulnerabilidad al agradecer a sus ángeles cercanos. A pesar de los contratiempos, Madonna se recupera rápidamente y anuncia el nuevo inicio de su gira en octubre en Londres. A pesar de la controversia constante, Madonna se considera una pionera para las mujeres y celebra su papel en allanar el camino para las generaciones futuras. Su actitud audaz y su rechazo a disculparse por sus decisiones la han convertido en un icono cultural que sigue desafiando las expectativas y redefiniendo el envejecimiento. Recordemos la música de Madonna. Café sabe mejor, pruébalo. Freddie Garbo and Monroe, Dietrich and DiMaggio, Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine. Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren, Catherine, Manitou, Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike the pose, there's nothing to it. Vogue, Vogue, Vogue. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Eras tan feliz que yo no me atrevía ni a pensarte. Muchos me dijeron que encontraste al fin aquella otra mitad que un día soñaste. amarte. Evidentemente, solo fue un error. Aún tienes ese brillo en la mirada. A pesar de todo, no se te olvidó lo mucho que me gustan las caricias en la espalda. No sé qué mentira le dirás si tú sabes que al llegar aún te tiembla el corazón. Aparentemente tú le quieres, tú le amas, pero si esta casa hablara, le diría lo contrario. Aparentemente estas ganas de tocarnos, de sentirnos, de encontrarnos, fue creciendo con los años. Evidentemente si hoy te abrazas a mí, es que junto a él no eres feliz. Aparentemente debemos seguir juego que hoy la vida nos depara. Nada remediamos con ponerle fin a esta relación que nos encanta. Evidentemente todo fue un error. Aún tienes ese brillo en la mirada. A pesar de todo, no se te olvidó lo mucho que me gustan las caricias en la espalda. No sé cómo diablos él le hará si a la hora que te vas yo me quedo con tu amor. Aparentemente tú le quieres, tú le amas, pero si esta casa hablara, le diría lo contrario. Estas ganas de tocarnos, de sentirnos, de encontrarnos, fue creciendo con los años. Evidentemente si hoy te abrazas a mí, es que junto a él no eres feliz. Saben, chicas, que estamos inscribiendo para el premio que tenemos. Por acá está Joana, listo. Está Rocío, Daniela, Lady, Lily, Angie, María del Carmen. Emery y Rochi. Inscríbete. El café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. Un minuto nos quedan para las 11 de la mañana, 10 de la mañana, 59 minutos. No se olvide que hasta las 11:45 voy a recibir la inscripción. Nombre, apellido y café de la mañana. No vamos a pedir nada, ni cuántos muertos hubo en Hiroshima y Nagasaki, cuánto se llevó el tsunami, no. Nombre, apellido y te vas a ganar un diseño de cejas nada menos de Magic Queens, que está en calle Juan 23, 7 bajo, en Vitoria-Gasteiz. Si tú quieres, por ejemplo, un diseño de cejas, micropigmentación, maquillaje semipermanente, ¿sí? Quieres uñas acrílicas para que tus manos estén perfectamente, 602-850-654, calle Juan 23, séptimo bajo, en Vitoria-Gasteiz. Ahí está Magic Queen, que nos está regalando justamente para nuestras oyentes, nuestras chicas, un diseño de cejas. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Dos moscas que iban en una moto y la de atrás le grita: ¡Pará, pará, pará, que se me ha metido un mosquito en un ojo! El café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. Todo empezó como un juego entre tú y yo. Pero pasaba el tiempo y el amor surgió. Te marchaste, pero dejaste un vacío en mi corazón y quedé sin tu amor. Te olvidaré. Olvidaré.